arrepiento. Yo ya no llego a febrero. ¿En qué lugar del mundo encuentro a Segismundo? Debo seguir soñando. Materia de echando. Las noches se hacen cortas. Conecto con la otra. No entender, no es querer, no lo ves. No reír es pecado mortal. Fervores de estar pegada a mi lado, te desprestigia, no serás más propietaria. Suelo ser cauto, los amores se regalan. En mis quimeras, ya no sos la primera. Encontré a mi querida. Yeah.